Nada es original. El podcast más pirata de las redes. Un podcast dedicado al cine experimental y sus derivas. Un proyecto de Ultracinema. Presentado por Antonio Bond, Carla González, Camila Perales y Michael Ramos Araizaga. Ultracinema 11 Cine Experimental, Found Footage, Creative Commons y Post Internet Art. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto en saludarles a toda la gente bonita que escuchan este podcast, que es el más... ¿Habrá alguien que lo escuche? Redes. ¿Habrá alguien que lo escuche? Sí, perdón que sí, te interrumpa. Que los quiera, además de tu mamá, además de tu mamá. No, porque sabes que justamente el programa de hoy, la emisión de hoy, pues es una segunda parte, y hay quienes dicen que segundas partes nunca fueron buenas, pero la verdad es que pues no vieron El Imperio Contraataca, y dicen que pues George Lucas no se pierde este podcast, porque pues él se reapropió de las películas de Kurosawa, en La Guerra de las Galaxias, se apropió de hasta de Leni Riefenstahl, de estas películas de guerra, esas películas bélicas. De un libro, ¿no? De un libro, dicen por ahí. La verdad no sé, pero pues también hasta del Mago de Oz se pirateó. Entonces, pues obviamente, pues no se pierde, sé de buena fuente que no se pierde nada, es original. Entonces, pues, sí, yo creo que sí nos escuchan en varias partes del planeta, por lo menos de la región de nuestra América Latina. Bueno, pues yo soy Antonio Bunt y les doy la bienvenida a esta nueva emisión, y como casi todas las semanas está uno de los tuntunes ladrando, pero él no va a participar, sino que pues mi amigo y colega Michael Ramos, ¿cómo estás? Aquí, ya sabes, como siempre, interrumpiéndote la presentación para decir alguna grasejada, herencia directa de tu amistad. Entonces, acá andamos en este... Se pegan las cosas. Las malas mañas, claro. Las malas mañas se pegan, sí. Pues sí, aquí muy contentos de, como bien dices, esta es una segunda parte de una conversación que tuvimos con algunos de los creadores que participan en esta película colectiva de reapropiación que lanzamos con motivo de la décima edición de Ultracinema, que se llama nada más y nada menos que El Desierto de Simón. Entonces, tenemos aquí por lo pronto un par de invitados especiales. ¿Quieres presentarlos? Bueno, tú eres el titular hoy, así que yo no los presento. Bueno, pues tenemos desde Hermosillo, Sonora, a Benito González. Benito, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues aquí saludándolos calurosamente de manera literal. Literal y metafórica. Como ¿En cuánto están ahora? Ahorita debemos de estar unos 38 grados más o menos. 39 por ahí. Yo estuve por allá hace como unos 15 años, probablemente más, en 43 grados. Entonces, tremendo allá el calor de Hermosillo. Y tenemos también muchísimo gusto de platicar con Samael Borbón, que hace mucho no platicábamos, y me da muchísimo gusto que haya participado en este proyecto. Sama nos saluda desde Ensenada. ¿Cómo estás, Sama? Mucho gusto en verte y en platicar contigo. Hola, Antonio. No, hombre, pues también, el gusto es mío, la verdad. Yo también ya se lo extrañaba muchísimo. Y no, hombre, pues bien contenta también de aquí de compartir con ustedes. Y la verdad, pues haber participado ahí con el desierto de Simón fue algo interesante. Y el resultado, ¿no? También está muy padre. Pues sí, como bien saben los poquísimos que escucharon la primera parte, lanzamos una convocatoria ya hace un rato, ya tiene un buen rato. Ahorita le vamos a preguntar a Benito y a Sama en qué momento se enteraron, porque ya tiene, pues justo este es un proyecto pandémico, ¿no? Empezó la pandemia y dijimos, vamos a hacer que, a ver qué inventamos. Inventamos varias cosas, entre ellas, que es ahí donde, bueno, a Sama la conocimos prácticamente en esa etapa, ¿no? En los talleres, en el fallido cineclub y en el fallido intento de juntarnos para, bueno, no fue tan fallido, pero bueno, el caso es que ahí en ese camino encontramos a Sama y pues se lanzó la convocatoria de utilizar, de alguna manera rendirle homenaje a esta película Simón del Desierto y utilizar imágenes de la misma para hacer nuestra propia versión. Entonces, Benito González nos mandó, ya no sé, no me preguntes cuándo, no, porque realmente esa parte la tenemos perfectamente bien perdida, porque como ya les contamos, este proyecto estuvo a punto de no terminar por darse, pero bueno, Benito nos mandó el fragmento que se llama Aquí estoy, Simón, y ahorita pues nos va a contar cómo, en qué momento se enteró y cómo estuvo el asunto. Y Sama, ella nos compartió el fragmento que se llama Simón del Desierto Cover, y bueno, no sé quién quiere empezar, pues por contarnos cómo se enteraron, de dónde les salió la idea, y bueno, pues ahora sí que todo alrededor de su participación en esta película. ¿Quién dice yo? Date, Benito. Eso, bueno. Pues yo me enteré por el Facebook de Ultracinema, que los empecé a seguir no mucho antes justo de lo del Desierto de Simón, que me enteré que existía esta cosa dedicada específicamente al cine de apropiación, cosa que con lo cual yo me identifico mucho, pero en lo cual no he estado tan inmerso por mi profesión misma, porque yo soy coreógrafo y ya tengo 30 años, poco más, dedicados a la coreografía en el ámbito específico de la danza. Pero de un tiempo para acá, con las experimentaciones que he empezado a hacer en video y referente específicamente a la autoapropiación, porque he estado haciendo desde hace más o menos 10, 11 años más o menos, he estado trabajando con material de archivo que yo tenía, y así es como he ido construyendo mis trabajos videocoreográficos, como me gusta llamarlos, más que videodancísticos. Fue ahí que empecé a buscar nuevas vías, me encuentro con la página de Ultracinema, y por ahí de repente veo que lanzan la convocatoria en la pandemia. Y bueno, sí, fan de Buñuel desde hace rato, y específicamente del Simón del Desierto, que aunque no me gusta mucho cómo actúa Claudio Brook, pero reconozco que Claudio Brook ha estado en excelentes películas con diferentes directores, y creo que es una de las películas más arriesgadas y sugerentes de Buñuel también. Pues dije, no, yo quiero estar ahí, yo quiero estar dentro. Y ha sido uno de los primeros trabajos que he hecho fuera del ámbito coreográfico, dancístico, podríamos decir, que le he entrado también, pero con las experiencias que ya había tenido yo en trabajos previos, ¿no? Me agarré mucho de lo que yo ya había hecho, es decir, de hacer screenings y grabar pantalla sobre pantalla para hacer como un reframe, digamos, de detalles aparentemente intrascendentes, pero que yo con los cuales a mí me gusta jugar, ¿no? Y fue ahí que dije, no, sí, yo estoy dentro, me encantaría participar, ¿no? Me puse triste cuando no pasaba nada, pero igual de contento me puse cuando dijeron que por fin iba a salir, ¿no? Padrísimo. Oye, qué interesante, Benito, porque sí, digo, pues no, bien podrías haber hecho como en otros casos. De hecho, este proyecto surgió de alguna manera porque me topé por ahí con como al menos con 3 videos en YouTube en donde hacían exactamente lo que convocamos, apropiarse de fragmentos de Simón del Desierto, pero en particular de la escena final del baile. Sí. Y le ponían como otra música y jugaban con eso. Entonces, digamos, eso podía ser como una onda medio aspirando a hacer algo de danza, no sé, una cosa ahí, bueno, no, nada que ver, pero bueno. Y de ahí surgió, pero bueno, tú le das la vuelta, si bien no tiene nada que ver con la danza. Sí me preguntaba yo, bueno, me daba la impresión por momentos que era como eso, ¿no? Como que lo proyectaste quizá en alguna parte o lo grabaste pues de algún otro dispositivo, pero de repente también me parece como hasta hipnotizante, porque por un momento pensé que era como una especie de marioneta que tú habías hecho de alguna manera, rotoscopía, sí. No sé, muy, muy extraño, pero no menos interesante, y bueno, pues saber que tienes ese bagaje y que además te atreviste, ¿no? Porque pues nos acabas de decir que es tus primeros ejercicios, digamos, de este tipo, pues está padre, ¿no? Que finalmente te animaras y participaras en el proyecto. No sé, maestro, bueno, ¿usted cómo ve este yo, fragmento? Yo me quedé mucho con este fragmento porque me acordé mucho de Ken Jacobs. A la hora de que se aproxima Benito dentro de las imágenes, el movimiento, a ciertos detalles, a mí me recordó muchísimo el trabajo de Jacobs, que es un trabajo como pues, de pronto demencial en el mejor sentido de la palabra, y me parece muy interesante que ahora estamos platicando con dos creadores del norte del país, ¿no? Uh-huh. Que de pronto ha sido como una de las regiones más castigadas en lo cultural, ¿no? De pronto vemos que Tijuana ha sido como uno de los booms, así como a mediados, finales de los 90, pero de pronto como que las iniciativas como que no cuajan, ¿no? En esta región del país, que además es riquísima, ¿no? Y Guaymas me parece que tuvo un festival de cine, no sé si todavía esté. Y a mí me gustaría, bueno, Benito, que ahora nos platica que es coreógrafo, ¿cuáles son los retos de crear, pues, no solo en lo audiovisual, sino en general, en cualquier disciplina artística, en esta región en particular de nuestro país? Hijo, me preguntas en un momento, justamente en donde me ha costado 2 años seguir adelante aquí y nomás no encuentro la vía. Digo, entiendo que esta pandemia también, apenas está todo el mundo como que saliendo de las profundidades, ¿no? Pero pues por eso es que me moví yo desde principios de los 90 a la Ciudad de México, porque yo veía que el territorio acá era inhóspito, ¿no? Si lo es ahorita, más en esa época. Allá estudié, allá crecí, allá hice mi compañía, pero siempre el norte, Hermosillo, me ha jalado constantemente. He regresado a Hermosillo por años, de repente 2, 3 años, me regreso a la Ciudad de México, y ahí ya sí he estado pimponeando más o menos, pero desde que empezó la pandemia dije, no, vámonos a Hermosillo, ¿no? Y como que ya después de los 50 años, como que ya dices, ya seguir en este trote juvenil en el que te impone la Ciudad de México, dije, no, yo ya la verdad ya no quiero regresar, ¿no? Pero igual continuar aquí, si siempre ha sido difícil, ahora lo está haciendo más realmente, ¿no? Porque aunque hay vías para hacerlo, pero no hay dinero, o sea, realmente no hay dinero, ¿no? Te acercas a los organismos, a las instituciones, y es real el que no haya dinero, pero cosa que es, desde hace ya un rato que ha sido así, ¿no? Pero hoy lo veo como más palpable. Muchas actividades que existían antes, el Festival de Cine del Desierto, que se hacía aquí en Hermosillo, por ejemplo, o el Festival Un Desierto para la Danza, que también ya tiene con 30 años que se hacía, dejaron de hacerse en la pandemia, y retomarlos hoy, por ejemplo, ha sido súper complicado. Entonces el panorama no es nada tentador, pero pues después de 30 años ¿qué te puedo decir? Me dedicaré a estudiar abogacía o algo así. Me dedicaré a la abogacía, pues no, no, no creo que sea el camino, ¿no? No, pues está complicado. Sí, de hecho, el maestro Bundy y yo tenemos un plan B, como Ultracinema, pues no, también llevamos ahí ya un rato apenas, como que parece que vamos a ver una pequeña luz al final del túnel, de hacer un festival de TikToks o alguna onda así que nos... No, no es cierto, por supuesto que no. Pero digo, algo, voltearle la tortilla al asunto, porque sí está cañón. Pero decías, Benito, que no hay dinero. No, sí hay dinero. Digámoslo como es, hay muchísimo dinero, solo que no hay interés. A las autoridades en todos los lados la cultura les preocupa muy poquito. Nada. Y bueno, ya no se diga la creación experimental, pues bueno, pues les importa un poco menos que nada. Quizá, no sé, Sama, ¿tú qué piensas? Quizá Tijuana puede ser un oasis, porque ni siquiera Monterrey. O sea, todo lo que es el norte creo que está más bien muerto. Y quizá Tijuana por ahí se puede defender, pues porque tiene un caldo de cultivo ahí extraño. Pero bueno, tú te mueves como en ese rumbo entre Ensenada y Tijuana. Que qué ganas de estar ahí en Ensenada comiendo mariscos y ahí sentado junto a la bufadora. Pero, pero bueno, ya nos contarás también, Sama, ahora sí que tú cómo te enteraste, ¿Qué te inspiró para hacer tu pieza? Que tiene, pues, ahora sí que una manufactura completamente distinta a la de Benito. Sí, pues yo me enteré por el grupo, este grupo que se tiene, ¿no? De la poética de... ¿Qué es, no? ¿Sí de, se llama? ¿El de Facebook? Poética de la reapropiación. De la reapropiación, ¿no? Ajá. Vi ahí el post y bueno, igual como comentas, ¿no? Que yo los conocí. Bueno, yo ya conocí el festival, pero no, pero pues es una cosa eso también de las distancias, ¿no? Por ejemplo, yo... La facilidad económica como para andar por todos lados, ¿no? O por andar como que, quisiera ese festival, pero pues es como que en ese momento a lo mejor no puedes o X, ¿no? Y siempre como que era como que ojalá que en algún punto me toque, ¿no? A ver, ir, ¿no? Y después estuve trabajando en un cine, en el cine Tonalá, y ahí pude ver como toda la programación, ¿no? En ese tiempo. Y fue así como que, otra vez como que lo volví a cachar a Ultracinema y a estar como más pendiente, ¿no? De lo que pasaba. Y para esta convocatoria, bueno, pues ya nos veníamos conociendo de esos talleres, ¿no? De que hubo en durante la pandemia y todo esto. Bueno, durante la primer seno de la pandemia. Y no sé, se me hizo, pues todo el trabajo que ustedes han estado desarrollando, se me hace muy inspirador y muy alentador también, porque también pues estar como cada año, ¿no? Llevar, sacar adelante, ¿no? Todo el proyecto, sí es una cosa como de admirarse, la verdad, ¿no? Porque, como comentas, ¿no? De la cuestión de presupuestos, la cuestión de es de mucha energía, ¿no? Se necesita muchísima energía, ¿no? Igual también a la hora de como mismo de ponerse uno a crear, también es de mucha motivación, ¿no? Y a mí una cosa que me de haber tomado esos talleres y venía como muy también muy motivada, ¿no? Así como querer hacer más cosas, también como conectar como con estas cosas de cuando estaba más morra, ¿no? O sea, de seguir como cruzando los VHS, ¿no? Es como que utilizar todo eso que están, que lo tienes ahí, que muchas veces está ahí como guardado, y como que volverlo a traer y como ver que todo se conecta, ¿no? Que todo tiene que ver con la misma música que escuchas, los lugares por donde te mueves, las cosas que ves también. Porque sí, es una cosa que sí tengo es de que me gusta a mí ver de todo, ¿no? O sea, sea desde ventaneando hasta, no sé, cualquier cosa, no sé si es como que estar ahí como que en la tele, ¿no? Así como que sí me engrano y ver como de todo, ¿no? También en YouTube, así como que de cosas así como de sí que no tienen a lo mejor ningún valor, tal, bueno, no hablar de valor, sino, no sé, como algo más mainstream o algo así, ¿no? Me gusta como que ver de todo, ¿no? Pero, y lo de la convocatoria, pues sí creo que llegó en un momento bien, bien, oportuno para mí porque me sentía con ese vibe, ¿no? Así como con esas ganas de seguir haciendo cosas, y sobre todo, pues, por ejemplo, manipular o meterle mano a la película. Y también un poco como quitarme yo el miedo también de seguir haciendo cosas. Por ejemplo, esta cuestión de la edición, yo era un proceso que a mí me costaba muchísimo, ¿no? Nunca había estado tanto tiempo así como editando. Por ejemplo, tengo un documental que estoy en proceso de edición y también mucho de lo que me costaba era pues esta cosa de la edición, entenderla o no, o soltarme tal vez también, ¿no? Porque cosas, ideas que tenía, que quería como plasmarlas y es como que, ah, es que no me acerco, ¿no? Y bueno, fue un poco como eso, liberador y también pues tocar estas joyitas, ¿no? Del cine mexicano, pues también, pues también como quitarles esa cosa como. Bueno, igual es un homenaje, pero también es como quitarle esa de que, ah, es que eso no se toca o eso no, no, ¿sabes? Eso fue como un proceso muy, muy padre. Y también como esta cuestión de la reapropiación, de traértelo a tal vez a cosas más, sí, al hoy, ¿no? A las cosas, a ver cómo se comportaba con las cosas que a mí en ese momento o lo que quería que ese pedazo conviviera con esos, ni siquiera son como temáticos, sino es como pues, se me fue la palabra, pero como con esa actualidad, tal vez, por ejemplo, eso también como dice Benito, ¿no? Regresar, clavarte en tu propio archivo, ¿no? También era algo que también yo he estado como desarrollando también eso, a través también de otro taller, por ejemplo, con Eva Villaseñor, que una de las cosas que nos decía, ¿no? Que muchas veces uno anda con la película que uno está haciendo, muchas veces la anda buscando afuera, pero la tiene muchas veces ahí, ¿no? En nuestros propios archivos, en cosas que ya grabaste a lo mejor, no en ese año, pero a lo mejor de hace muchísimo tiempo, ¿no? O muchas veces son cosas que ni siquiera son propias, ¿no? Son cosas que a lo mejor alguien que te diga, ah, mira, tú que te gusta el cine, aquí te dejo estos VHS o estos DVDs, ¿no? Porque sí, hay unas cosas a mí que sí me han llegado, ¿no? Por ejemplo, mi abuela me regaló ahí varias cosas y ahorita son cosas con las que ando trabajando y dándoles ahí como a ver, ¿no? A ver en qué se convierte, ¿no? Pero sí, y creo que, pues, por ejemplo, esa convocatoria sí llegó en un muy buen momento, ¿no? Para mí. Qué buena onda, Samuel, porque sí, justo estábamos pues buscando qué hacer, ¿no? Buscando en qué entretenernos, pero mencionas algo importante que bueno, ya lo platicábamos en el capítulo donde estuvieron presentes otros de los participantes, que justo es un poquito eso, ¿no? También alentar la creación en este momento, pues era con lo que tenemos, digo, el cine experimental y en particular la reapropiación, pues está basado en eso, ¿no? En crear con lo que hay, con lo que tienes a mano, con lo que puedes conseguir y básicamente pues lo haces, este tipo de reapropiación lo haces pues, prácticamente sentado en tu computadora, ¿no? Que con la pandemia pues la gente dijo, ah, wow, también se vale, ¿no? También se puede, ya, bueno, hemos hablado hasta la náusea de que ya éramos cool antes de que fuera cool hacer películas así, porque bueno, ahorita ya, bueno, ya hay otros festivales y hay otras personas ahí que lo redescubrieron en la pandemia y dijeron, wow, los propios cineastas establecidos, las escuelas de cine, como que ya no lo ven tan mal, pues porque no les quedó de otra. Pero, digamos, en esta asunto de crear con lo que tenemos, de crear con lo que podemos conseguir sin tener que preocuparnos por los grandes presupuestos ni por los grandes equipos de rodaje y todo eso, que pues sí es interesante el modo de producción del cine tradicional, pero bueno, este es un cine más íntimo, más personal, y como dicen, como bien lo menciona, pues puedes echar mano no solo de los archivos que te encuentras por ahí, sino de tus propios archivos. Y y Sama menciona esto de la desacralización también de los mitos, ¿no? Una de las motivaciones fundamentales era, bueno, sí, homenajear a Luis Buñuel, a la película, pero al mismo tiempo, pues, ver que podemos hacerla nuestra, o sea, hacer esa película nuestra, porque el cine mexicano es, de alguna manera es para eso, es para, lo consumimos, que es algo de las cosas que yo siempre he dicho. Por ejemplo, el santo, la figura del santo, es mío, porque yo lo he visto, yo me sé todas sus películas de memoria, ¿no? Entonces, ¿qué me impide que yo agarre esas películas y haga yo la mía, mi versión, ¿no? O sea, digo, sí, me impiden los derechos de autor y me lo va a impedir el hijo del santo, me va a venir a hacer la de a caballo por andarle faltando al respeto a su papá y las arañas, pero bueno, digamos en términos más mundanos, eso me lo podría impedir, pero en términos prácticos, nada, ¿no? Nada nos lo impide, solo nuestra creatividad, nuestras ganas de crear, y creo que es maravilloso ver cómo un mismo material dado a 15 personas participantes generó otros tantos universos, ¿no? O sea, 15 maneras de reinterpretar el mismo metraje me parece maravilloso, más allá del universo al interior de cada uno, conjuntados, no sé, ya me gustaría que me contaran cómo vieron la película en su conjunto, ¿no? O sea, más o menos ya nos platicaron de su participación, pero en términos generales, yo sé que usted no es fan de Buñuel, Maestro Bunt, pero creo que no nos platicó cómo la vio, ¿no? ¿Qué le pareció? Me gustaría que nos contaran un poquito más, porque este tipo de ejercicios, pues, son cosas que hemos descubierto en Ultracinema que pueden funcionar para poder también dar incentivar a la creación, motivar a que otras personas se animen. Digo, me encanta saber que Benito, estando fuera de la órbita del cine experimental, dijera, pues, yo también puedo. Y Sama, ¿no? Que también que dijera, bueno, pues, yo también puedo porque me gusta, porque me late, porque me dan ganas. Y bueno, ya anda ahí triunfando en otros festivales. Anda ahí mandando sus cosas a otros festivales, ya la vi. Ya me puse celoso de que ande ahí compartiendo sus películas en otros festivales. Pero bueno, me gustaría que me contaran cómo la vieron en su conjunto, pues. Si quieren, vamos a empezar. Que Maestro Bunt nos ilumine con su sabiduría. Yo sé que odia a Buñuel, lo detesta. No llegaría a esos límites. No, simplemente siento que es más, lo decía en la primera parte, me parece más interesante su, o sea, como personalidad, como personaje de la cultura popular que realmente la obra. Pero bueno, esa es otra cuestión. A mí me parece lo más interesante. A mí me parece que ver todas estas distintas perspectivas sobre un mismo material, eso es lo que enriquece muchísimo. Yo creo que, y lo he repetido, y en mis clases también lo repetí, a pesar de que tengamos el mismo guión y la misma fuente, en este caso, pues, Simón del Desierto, vemos cómo todas las perspectivas son muy distintas. Eso yo creo que es lo que me parece rescatable e interesante, y me parece que es un ejercicio pues como muy, bueno, lo decía Sama hace rato, ¿no? Como como para seguir ejercitando el músculo audiovisual, en este caso específico a nivel de del montaje, que yo creo que en varios ejercicios lo vimos, ¿no? Que cambian el significado de esta obra de Buñuel. Entonces, eso yo creo que es lo que me pareció como más interesante, ver cómo a partir de una misma fuente se generaron cosas tan dispares, pero que al mismo tiempo tienen elementos en común, que justamente es resignificar esta obra, ¿no? De Buñuel, que lo decía Benito al principio, hace unos minutos, que es como una de las, o sea, yo creo que después de la era, ¿no? ¿Cómo se llama? La Edad de Oro, yo creo que es como su propuesta más arriesgada, ¿no? Que de pronto ya estaba un poco más restringido por la cuestión industrial y ahora de pronto esta película pues sí rompe como con un montón de paradigmas de la producción, ¿no? Que durante pues, mucho tiempo, pues Buñuel estuvo más cercano, obviamente, a la industria, pero sí, yo creo que esta Simón del Desierto tiene pues un montón de, pues, no tela, pero sí fotogramas de dónde cortar, ¿no? Sí, y a mí me parece bien interesante que lo haya hecho en México, además, y que Silvia Pinal haya participado de eso. Digo, sé que a la actriz tuvo mucho que ver ahí, porque en ese entonces pues era su pareja, y a la actriz estaba medio loquillo también, o sea, un loco buena onda, con lana también, además, pues, para la época, los trabajos que hizo Buñuel en México en ese entonces fueron súper importantes en su carrera y dentro del cine, pero Simón del Desierto a mí me parece específicamente un trabajo de riesgo desde su longitud, es decir, desde un mediometraje también, pues, ¿no? Mover ese trabajo no es fácil, seguramente lo hizo pensando en que ese trabajo iba a estar casi enlatado desde su estreno, ¿no? Y además, esto que decían ahorita, me quedó ese eco ahorita de esta invitación a la transgresión y a la desacralización que está en este trabajo. Buñuel también invita mucho a eso con su obra, definitivamente. O sea, Buñuel dialoga de una manera muy transgresora y muy reflexiva con la religión también. Y la cuestiona de una manera a veces agresiva, pero a veces muy filosófica, muy profunda también a veces, ¿no? En esta transgresión también había como mucho respeto por la religión y por los íconos religiosos. A mí me llamó la atención, y por eso yo elegí la relación de Simón con la madre, por ejemplo. La abnegación de la madre que está siempre que aparece, y el desdén de Simón, ¿no? De decir, de verla pues, desde su pedestal, verla como un ser inferior prácticamente, ¿no? Realmente nunca le presta atención a la madre, mientras ella está ahí todo el tiempo enseguida de él, ¿no? Construye su casita ahí abajo del pedestal y todo, ¿no? Entonces, sí, me parece súper importante por ese lado, específicamente, ¿no? Simón del Desierto. Sí, es todo el conjunto, pues toda la película, sí se siente súper, pues es un viaje. Ay, caray, te cortaste, Sama. Ya la perdimos un poquito, pero bueno. Creí que solo había sido yo, pero... No, son las olas de Ensenada, son las olas... Ahí está, ya. Sí, ya está. Ya. A ver. Ok. Pero no, sí, o sea, como les decía, desde el momento de que inicia hasta que acaba, pues sí es como, sí es un viajezote, yo me lo disfruté bastante, y también fue así como que cuando se acabó, así es como que, hey, quiero que se continúe, ¿no? Pues quiero que dure más tiempo. Sí, es una cosa bien interesante, y como comentaba Benito, ¿no? Quitar esta, pues sí, esta cosa de que esto no se toca, un montón de cosas con el mismo cine, ¿no? También, por ejemplo, yo muchas de las películas, a mí no, yo las he visto en piratas. Sí, se me hace como interesante, ¿no? Como que poderlas hacer, sí, hacerlas, son de nosotros, ¿no? Porque uno atesora, ¿no? Todos estos, los discos duros, o muchas veces, ¿no? Que te pasan así como un link y viene pegada una con otra, o en mismo YouTube, ¿no? Que muchas veces te las encuentras que están ya, que tienen ahí pedazos de otra película, entonces es como lo que queramos, ¿no? Ahí te cortaste un poquito hacia el final, Sama, pero sí, en esto que mencionas al final está padre, porque pues solo se les dio el tema, no se les dio el material. Y la verdad es que está bien interesante de repente encontrar fragmentos de que están dentro de la película que utilizaron esta versión que tiene subtítulos en croata o no sé qué. Eso me pareció fantástico. O que tienen simplemente la marca de agua del canal en donde la pasaron. Eso está padrísimo, sí, ¿no? Digo, esa me la encontré así en YouTube, de hecho, así como que dije, pues, ¿dónde la busco? En YouTube primero acá, así de que buscar, y me encontré esa, y luego me encontré otra, y me gustó mucho esa de película, ¿no? Exacto. Y sí, ese canal también, pues, canal que también a mí me ha acompañado, ¿no? Y que he visto películas ahí, entonces, pues fue así como que dije, ah, y también como volviendo a eso, ¿no? De querer como en la idea principal que yo tenía era como, quiero grabar, quiero pasar esto a VHS, pero bueno, pues también no tenía muchas cosas y anduve batallando mucho, y dije, bueno, esto me va a llevar, mejor lo guardo para otra cosa más adelante, y pues así me lo aviento en digital, ¿no? Pero sí fue muy interesante, la verdad, y también como, pues, también ese discurso, ¿no? De que el, no sé, así como que el cine o todo el cine, fotografía, pues también hago fotos, pues son, es lo que la gente quiera que sea, ¿no? O sea, tampoco uno no puede venir a decir, el cine es esto, así se ve, o así se toma una foto, porque pues, las condiciones que yo tengo no son las mismas a las demás. Hay veces que tengo dinero y puedo ir al cine a ver una película, hay veces que no, y pues es como que, güey, torrent, ¿no? O la compras a 10 pesos o no sé, ¿sabes? Es como, bueno, al menos así es como mi caso, entonces es como, también no es, y también está curada como hablar de estos temas porque siempre en las escuelas, sobre todo en muchos talleres también, me he topado con que tienen como una forma como muy cuadrada, ¿no? De ver y de hacer las cosas también. Y eso es como que digo, bueno, pues yo no tengo acceso a todo eso, creo que no puedo hacer cine de esa forma, ¿no? ¿Sabes? Entonces, también me topé en un tiempo con la fotografía cenopeica, entonces también fue ahí otro mundo, ¿no? Es como que hacer foto con bien poquitos elementos, no disponer de un aparato, ¿no? Así como, al menos, yo lo hago, ¿no? Yo lo intervengo, entonces eso también como que lo vi a la par, ¿no? Con esta reapropiación también. Y sí, es totalmente. Y es un. Se hace vicio. Se hace vicio, la verdad. Porque es como que. Ah, qué cosa, ¿no? Puede estar haciendo uno, ¿no? Pues sí, a mí me da mucho gusto, pues, por ejemplo, que como el tuyo, o tu caso, Sama, que no te preocupaste demasiado y dijiste, pues esta es la versión que encontré y me vale si se le ve el logo de película, que por ahí hay sentimientos encontrados, ¿no? Con esos canales, porque bueno, por un lado, yo recuerdo, por ejemplo, cuando viví en Estados Unidos 2 años, era lo que me mantuvo cuerdo. De hecho, pagaba la suscripción al cable solo por ese canal, ¿no? Porque digo, estar viendo cosas gringas, ¿no? Yo prefería, te digo, es así como yo trabajo, de repente estoy haciendo cualquier cosa y tengo de fondo una película mexicana, ¿no? De Tintán, de Clavillazos. O sea, eso me mantuvo cuerdo en esa época. Y he visto, ahora sí que pues sí, lo puedo decir con alegría, que al principio las cosas de reapropiación que te topabas, pues limitadas, ¿no? Ay, es que la imagen, para que parezca que la obtuve de un sitio legal. Y poco a poco se nos ha ido quitando esa cuestión, o sea, el pudor. Y está padre, pues sí, me la bajé de ahí, no me la pirateé del canal, ni modo. Entonces, les decía sentimientos encontrados porque pues también de repente estos canales tienen los derechos y pues no circulan libremente, pues porque, bueno, sabemos ahí de película, le pertenece a Televisa y todas estas historias que hay, pero bueno, afortunadamente no hay, siempre hay la posibilidad más bien. Como decís, Ama, de ripearte tu DVD o de plano bajártela del YouTube y sumar nuestro granito de arena con la creación audiovisual que, pues, que sí, afortunadamente ahorita ya es menos elitista, ya podemos crear nosotros desde nuestra trinchera con los elementos que tengamos a mano y por más que les dé entripado, pues sí, es arte. Yo ahorita estoy en un momento en el que le preguntaba a Travis y a Eric Wilkerson si es importante el cine experimental, si sirve de algo. O sea, porque hay tantas cosas en este mundo, ya tanta basura audiovisual, tanta cosa que está saturando las redes, que está, para mi punto de vista, desperdiciando bytes así a lo güey. Y realmente lo que hacemos importa, o sea, lo que hacemos es arte, lo que hacemos sirve, funciona, puede ayudar a cambiar el mundo. Y bueno, ellos decían que sí, cuando menos nuestro mundo lo cambiará. Pero así es como, es como un giro que siento que tenemos que darle a esto, porque sí, está el estigma, ¿no? Ay, no, son nada más se sientan a editar ya lo loco y listo, ¿no? Ya sienten que hacen su película. Evidentemente no es un rigor distinto, no es que no haya rigor haciendo estas películas, es un rigor distinto al que hay con una película de cine hegemónico, de cine tradicional, ¿no? No hay comparación, son cines distintos simplemente, y eso es lo que le cuesta trabajo de repente a un montón de gente, a las autoridades que apoyan, que deberían apoyar, a los distribuidores, a otros festivales, porque me he topado con festivales cuyo cine experimental pues no tiene que ver, ¿no? Con el que pasamos nosotros, por ejemplo. Para ellos ya cualquier cosa rara, temáticamente hablando, o de propuesta distinta, aunque sea una ficción, pero que tenga O una. es arraigadas, ¿no? O Ándale, o sea, experimentales arraigadas. sí, entonces sí es una cruzada ahí que tenemos, de alguna forma, y esto, ¿no? Pensar que el cine experimental sirva de algo, que cambie el mundo, cuando menos el nuestro, nuestra manera de pensar, y me alegra muchísimo que estén ustedes dos hoy, que nos platiquen su acercamiento al proyecto, porque sí siento que de alguna manera todo lo que hemos hecho durante 10 años pues ha impactado de alguna forma al grado de que están ustedes acá ahorita siendo partícipes de un proyecto como este y pues quién sabe, ¿no? Hay todavía muchos planes en el futuro que esperemos pues sigan siendo parte y pues no sé, maestro, bueno, ¿usted qué ve? ¿Cómo lo ve? Yo lo veo contrario a mi normal modo de ser, yo lo veo optimista y yo creo que son proyectos que corresponden más a nuestra realidad latinoamericana que realmente pensar en proyectos gran envergadura, con un montón de presupuesto y de cosas así. Yo creo que este es el camino. Yo le tengo una pregunta específicamente a Benito, porque pues no nos conocemos, pero me llama mucho la atención cuando de una disciplina salta uno a otra, ¿no? Como quiera que sea la fotografía, el cine, el video, a lo mejor la televisión, pues están como más ligados. ¿Tú cómo ves esta amalgama entre la coreografía, la danza, que es una disciplina corporal, una disciplina performática, digamos, con respecto a lo audiovisual? A mí me gustaría saber cómo es que te acercas a lo audiovisual a partir de tu experiencia en la coreografía. Empecé, como les platicaba hace rato, hace como 20 años, por ahí más o menos, quizá un poco más. Cuando estudié la licenciatura en coreografía, llevábamos la materia de videodanza, la llevamos como por 2 años más o menos. Y de ahí fueron como mis primeros acercamientos, donde yo me senté ya frente a una computadora a hacer una edición tal cual, ¿no? Y dije, uy, de aquí soy porque siempre en la danza es un trabajo en equipo. Es decir, tienes que ponerte de acuerdo para los ensayos, para construir la obra, necesitas al iluminador, necesitas alguien que le haga el sonido. Es decir, hay un montón de personas involucradas y si tienes un grupo grande de bailarines, a veces coincidir en cuanto a qué hora vamos a ensayar, quién puede, quién no puede, y todo eso se vuelve uf, una locura. Entonces, el trabajo en video y también el sonoro, porque he de decir que más o menos desde entonces empecé a experimentar en el sonido también, me abrieron puertas o muchas posibilidades para trabajar yo desde mi casa a la hora que yo quisiera, sin depender del tiempo de nadie. Y de repente, si había una idea loca por ahí a las 2 de la mañana, podías clavarte en ella, ¿no? Cosa que en la danza, al menos, era bastante complicado hacerlo. Y fue por ahí que me empecé a involucrar mucho. Después, como en el 2010, por ahí, surge en mí todo este cuestionamiento acerca de la calidad de video, los parámetros profesionales que había que seguir. En un post por ahí, en algún blog, justo leía acerca de eso y dije, wow, sí es cierto, o sea, estamos súper condicionados, dependiendo totalmente de ciertas reglas que deberíamos de seguir para poder hacer un trabajo audiovisual. Y a partir de ahí dije, no, pues tengo que empezar a trabajar desde otro lugar, ¿no? O sea, quiero hacer cosas, tengo que empezar a trabajar desde otro lugar. Esas no son mis posibilidades y no me interesa además porque no me cuestiona a mí mismo, ¿no? Y yo en mi trayectoria en la danza ha sido siempre de trabajar al límite de lo que es la danza y lo que no es la danza, al límite de lo que es arte y lo que no es arte. Es decir, siempre me gusta moverme en ese territorio inestable y todo por una cuestión de pelea de conceptos a veces, pues, ¿no? De que eso que haces no es danza, ¿por qué no? Pues, ¿quién dice que no es danza lo que yo hago? Pues, ¿no? O sea, si yo digo que es danza, ¿no? Y hago mis fundamentos para eso. Entonces, a partir de ahí empiezo a abordar también desde ese lugar empiezo a abordar también el trabajo audiovisual. Y por eso es que empiezo a hacer trabajos en video coreográficos, tomando de mis propios materiales, de archivo de ensayos, ¿no? Empiezo a hacer reframes de eso y empiezo a fijarme en lo más intrascendente, en algo que en un lugar en donde podríamos perfectamente desechar eso, pero cómo voltear la mirada y fijarte en un pequeño detalle y empezar a elaborar de ahí, porque a mí me gusta mucho elaborar a partir de la repetición a nivel coreográfico, Y también me gusta eso, llevarlo a lo audiovisual. Y desde entonces, desde que empecé a hacer esta serie, hice una serie de videos coreográficos que le titulé Dirty Dances o Danzas Sucias, que todas parten esencialmente de eso, de trabajos de archivo que yo ya tenía. Y empiezo a construir siempre en tanto lo visual como lo sonoro, porque siempre los construyo los dos, desde un lugar muy, muy íntimo, es decir, muy personal, sin necesidad de hacer un equipo de personas. Y no es que no me interese, sino que me llama mucho, pues, esta cuestión de hacer un trabajo inmersivo, pues, ¿no? Muy, muy, muy personal, muy particular. Me gusta eso, pues, porque para trabajos grupales, pues ahí está la complejidad de los grupos humanos, que también tiene sus cosas muy padres. Ay, los humanos que de repente nos decepcionan terriblemente, pero bueno, nos encanta como humanidad echar a perder las cosas buenas. Pero bueno, no nos metamos en esos trances horribles. A mí me gustaría preguntarle a Sama, ¿cómo? Platícanos un poquito más tú, ¿cuál es tu background? ¿Cómo brincaste de trabajar en el cine Tonalá, fallecido proyecto de la versión tijuanense que nos abría las puertas a empezar, digamos, ya a incursionar como creadora, como tal? Nos gustaría conocer un poquito más de lo que hay detrás de tu trabajo. Ok. Sí, mira, pues yo desde que yo me acuerdo, ¿no? De pequeña, siempre, pues era como estar viendo cosas en la tele, ¿no? Películas, una especie como de obsesión, ¿lo podrá decir? O no sé, pero con Cantinflas. Era que no veía otra cosa más que puro Cantinflas. O sea, tenía como unos 5 años, 7, más o menos así. ¿Pero las películas de Cantinflas o Cantinflas Show? No, las películas de Cantinflas, ¿no? No veía otra cosa que no fuera eso, ¿no? Entonces, mi papá decía, como que mis papás se pusieron, como que se empezaron a preocupar, ¿no? Así como que, oye, pues esta morra tiene que ver otras cosas, ¿no? También, entonces, y siempre era como que los fines de semana, era como un tiempo en el que fue como muy común ir a rentar películas de vez en cuando, pues, cuando se podía, pues, que vas al cine, ¿no? Entonces, pero sobre todo mucho ir a rentar películas, ¿no? Y luego, también, pues, no, por ejemplo, yo en Tijuana, yo crecí en un área que se llama El Florido, que está el Cerro Colorado, que ahorita, bueno, ahorita ya el Cerro Colorado es como que divide en dos Tijuana, ¿no? Entonces, yo nací atrás de ese cerro, ¿no? Entonces, atrás de ese cerro era todo un mundo, ¿no? Y era, pues sí, fue, por ejemplo, yo cuando llegué yo a la casa ahí donde crecí, pues no había nada, ¿no? O sea, no estaba ni pavimentado, ni había ni luz, ni nada. Entonces, fue como ir también creciendo a la par de la colonia, ¿no? También eso fue como que algo que a mí me ha marcado muchísimo. Yo hace unos días vi un video de una morra que vende ropa, ¿no? Entonces decía como que, es que la ADN de Tijuana es como que hablar inglés y español. Bueno, pues será como que la Tijuana donde tú, porque yo, por ejemplo, yo no hablo inglés, ¿no? Es como bien básico, ¿no? Lo que yo hablo, lo entiendo, ligeramente puedo tener como que hay una conversación, pero muy básica, ¿no? Pero no, pero yo creo que Tijuana, pues yo sería, pues está como bien raro, porque también encasillar Tijuana como es que aquí, porque hablas inglés y español, no, habemos un montón de gente que no hablamos inglés, ¿no? Y que tenemos otras necesidades, ¿no? También, ¿no? Entonces, y ahí en la ciudad donde yo vivía, empezaron a brotar así para rentar películas, porque también no sus canales. Entonces se miraban dos canales, ¿no? Entonces el local de Tijuana y el canal 6, me parece, sí, es el 6, el Fox de aquí del otro lado, ¿no? De San Diego. Entonces ahí podías ver un poquito más de caricaturas, más, ¿no? A mí me encantaba ver las luchas, entonces los domingos, ¿no? Y era así como que de acá del otro lado, que era como un programa desde las 9 de la mañana hasta como a las 11, 12, ¿no? Entonces era de puro entonces a mí me encantaba ver eso. Entonces, como te digo, siempre como esta cuestión como muy de visual, o sea, como que tener ese acercamiento con la tele, también cuando estaba más pequeña, igual siempre he sido como un poco más como que me gusta mucho estar probando, y también yo nunca supe, ¿no? Hasta hace como unos cuantos años que era como que, lo que ustedes hacen es la observación, ¿no? Es como parte de mi proceso creativo, es como que dije, órale. No, porque yo no estudié ni artes, ni foto, ni cine, tal cual, sino que mucho ha sido mucho autodidacta, ¿no? Yo estudié comunicación porque en ese entonces era lo que había, ¿no? En Tijuana, ¿no? Apenas empezaban ahí como que, por ejemplo, en los principios de los 2000, en los mediados de los 90, estaba un grupo que se llamaba Bola 8, ¿no? Seguramente ustedes lo conocen, donde estuvo el Huicho, José Luis Martín, estuvo Adriana Trujillo, estuvo Sal. Entonces un montón de personas que también como que ayudaron a que son personas que tampoco no habían estudiado cine, sino que estudiaban comunicación también. Entonces era como también empezar a ver que, oye, pues no necesito a lo mejor, ¿no? Haber estudiado. Pero era una cosa que yo hasta hace un par de años así como que dije, güey, ya, tómate de rayo, ¿no? Pues tampoco no te va a pasar nada si no estudiaste cine, ¿no? O sea, era como que esa cosa como que a lo mejor estar como inmersa también es 100% estar como en eso, ¿no? Y, por ejemplo, a la par de que cuando estaba estudiando comunicación, yo en ese entonces eran 2003, 2004, ¿no? Cuando estaba en la universidad. Entonces, todo lo que yo estaba aprendiendo era como que yo lo transportaba a querer hacer cine, ¿no? O sea, como que, ¿no? Por esos años también tuve mi primer taller de cine, que a mí me ayudó mucho a darme cuenta de que no necesitaba muchas cosas, ¿no? Para hacer cine, ¿no? Como empezarme a darme cuenta como de eso, ¿no? O sea, como que no, por ejemplo, yo empecé a hacer mis ejercicios de cine con una cámara de fotos, porque yo no tenía, no, en mi caso no había una cámara de video, ¿no? Entonces, había una como esas de las de grandes de VHS, de eso es como los que traen grabando los 15 años y todo eso, pero no funcionaba. De hecho, todavía la tengo y tiene que estar conectada siempre a la luz, ¿no? Entonces, era como un poco imposible como salir y andar grabando, sino que era nada más allá dentro de la casa. Y entonces era como que yo también empezaba como a soltar también. Y fue mucho tiempo que pasé con una cámara de fotos tratando de aprender como estos los encuadres y que no sé qué. Me empecé a clavar mucho con la iluminación, como hacer más, me gusta mucho como jugar con las atmósferas, mucho, mucho, mucho, más que como decir, esto es como sugerir cosas, tal vez así como, ¿no? Como tratar como de expresar tal vez lo que, como sentimientos tal vez, no sé, es mucho eso, ¿no? Entonces, también, por ejemplo, yo me di cuenta en mi primer ejercicio que yo tuve en ese taller de cine. Y era al final terminamos, se seleccionó un guión y hicimos un corto, ¿no? Y estuvo muy curada porque era la primera vez que yo me enseñaban a cargar una cámara, ¿no? De 16 milímetros, era la primera vez que yo como que empezaba como a conocer ese tipo, ¿no? De cosas. me di cuenta, por ejemplo, yo quería hacer una especie de un traveling, ¿no? Entonces a mí mucho me lo quitaron, así como que, no, no, pero ¿por qué? Le digo, pues es como que ayuda como que a lo, como se siente el personal. Bueno, fue como ahí una legata, hasta que al final es como que, bueno, vamos a hacer como que el corte 1, 2, 3, ¿no? Así como que, güey, pero ¿por qué no una sola toma, ¿no? O sea, lo acabamos de ver en los ejemplos que nos pusiste en las películas, ¿por qué yo no lo puedo hacer, ¿no? O sea, es como que de ahí también, como que dije, bueno, a lo mejor tengo que encontrar como que mis pares, ¿no? También como a la gente que le interesa ese tipo de cosas, ¿no? Empezar a ver también mucho más de eso. Y fue como, empecé también, bueno, a trabajar en algunas, en algunas cosas, pero ya como que así de cuando yo dije, ya me voy a aventar, o sea, te lo tienes que regalar, ¿no? O sea, como que te tienes que aventar, no tienes que quitar el miedo. Fue como fue como más o menos como en el 2015. Me gané una beca del PEGA que a mí me ayudó bastante porque fue como todo un año para poder adentrarme, ¿no? En un proyecto que tengo de Isla de Cedros, que es el lugar donde yo nací. Entonces, y ese es un proyecto que lo he ido como pues tratando de codificarlo también como ciertas cosas que yo quería hacer, trabajar mucho con muchas atmósferas sin ni siquiera como ni siquiera hay unas partes que no hay diálogo, o sea, es como, y también como tratar de entenderlo, ¿no? Entender también como lo que a mí me llama, ¿no? También entender que es mucho de mucho de lo que me pasa también, ¿no? Eso es como que como que lo que ves es como que tal vez la situación en la que andaba, ¿no? O sea, y te digo, ha sido mucho de estar pues experimentando, también engranándome mucho con la cámara, también con esto de entender que está bien no ser parte de este sistema tradicional de creación, ¿no? De esta producción de cine y que en algún punto sí dije, bueno, estaría padre como trabajar por ejemplo aquí en los estudios Baja que están acá, ¿no? Y entonces, pero también entender como que ay, no sé si me quisiera estar como 12, 16 horas en un lugar, ¿no? O sea, trabajando, que estés como que más o menos ahí medio pagado, mejor todo ese tiempo me lo vierto a mí, y en las cosas que quiero hacer, ¿no? Por ejemplo, tuve la oportunidad de trabajar en una producción que se llama Travesías y también el crew éramos 4 personas, entonces era como salir a la calle, ese personaje, acercarte, o sea, como que otro tipo de creación, ¿no? Entonces es como algo muy, muy íntimo, muy personal, muy y eso es lo que a mí me llama más la atención, ¿no? Y ahorita, por ejemplo, aprender acerca del archivo, aprender de la reapropiación, ¿no? De que son, pues es una puerta más, ¿no? También, y estarte, por ejemplo, uno también lo decías, ¿no? Estarse cuestionando como que en serio es necesario estar produciendo tanta cosa, ¿no? También dar como tener ese espacio de reflexión también. De hecho, ayer, ¿no? fui a una plática de una, ella hace mucho como escultura y ahorita está empezó a través de un taller escribió, entonces era la lectura, ¿no? De lo que escribió, ¿no? Del resultado del taller. Y es una cosa, bueno, después se los voy a pasar. Habla acerca, ¿no? Por ejemplo, acá en Baja California hubo un boom acerca de la vivienda, y esta vivienda es súper pequeña, ¿no? De estos fraccionamientos que ahorita se desborda, ¿no? Tanto de gente, tanto de situaciones que pasan en estos fraccionamientos, ¿no? Que ni siquiera se han entregado al municipio, y el municipio pues no puede poner luz, ¿no? Es toda una situación, es un caldo de cultivo. Ella viviendo, ¿no? En un fraccionamiento. Sobre todo aquí en Ensenada todavía es muy tabú, son muchas cosas como es una ciudad, al menos aquí en el puerto es algo, es bien pequeño, ¿no? Entonces y hay cosas, por ejemplo el tráfico, eso es como que no manches, la gente se vuelve loca, pero era como, y yo es como que esto no es tráfico, o sea, cálmense, ¿no? O sea, no pasa nada, no, es que está bien lejos, y es como que güey, no manches, yo para ir a mi casa en el transporte público de Tijuana, de mi casa, del Florido, a donde yo estudio en la universidad, pues eran casi 2 horas, ¿no? Entonces, eso es como que, y a mí me encanta andar también en el transporte público, ¿no? Pues ahí es cuando empecé como yo a identificar ciertas cosas a mí que me llamaban mucho la atención. Y entonces, y ayer, justo, ya después, ¿no? Estamos platicando, varios conocidos, entonces salió el tema, ¿no? De esto de que siempre como que los libros académicos y los que sean, siempre tienen una cuestión de que yo tengo la verdad, ¿no? Esta cosa como que yo lo que estoy diciendo es la verdad, ¿no? Y hablábamos el caso de Wikipedia, ¿no? Que es una cosa como que está bien interesante, ¿no? Y justo yo les decía, bueno, es que, por ejemplo, ¿cómo es que me van a decir que no está bien usarlo? Porque a veces es lo que tienes a la mano, ¿no? O sea, lo justo, ¿no? Esto de que a veces pues, te puedes comprar el libro, o a veces tienes el acceso al PDF, o alguien te lo rola, le saques copias. Yo mucho en la universidad no era mucho de copias, ¿no? Era lo que tenías aquí a la mano. Entonces, hasta cuando empecé a trabajar había ocasiones en las que dije, me voy a comprar el libro ya para tenerlo como libro, ¿no? Y porque siempre lo tuve como en copias, ¿no? Y era como que, ok, ¿no? Pero, y hablamos de este caso, ¿no? De Wikipedia, ¿no? De que, por ejemplo, siempre te lo deja abierto, ¿no? Wikipedia, ¿no? Y son, están diciendo, no, pues que por ejemplo, la biografía de Ensenada, ¿no? Es como que, ok. Y para crear todo eso, participaron 65 personas, y que para publicar algo, todas las personas que participaron creando ese artículo, votan, ¿no? Si están de acuerdo, y entonces, y no hay una verdad absoluta, es de como que, ok, pero siempre está como esta cosa de que está abierto, se puede estar modificando. Si hay algo que no en lo que no están, no se sabe bien qué onda, pues te pone una leyenda de controversia, ¿no? Entonces, y está padre, ¿no? También tener esa cosa, ¿no? De que no siempre tienes como esa verdad absoluta, y que cada quien se puede estar creando y su propia, pues no, ¿verdad? Pero, ¿no? Pues sí, es mucho del acceso, ¿no? Entonces, y creo que vuelvo mucho a eso, ¿no? Es como que como en ese momento lo que tengo a la mano, pues es como el que lo voy a estar usando, ¿no? También yo no sé, foto hasta el año antes de la pandemia con Mariel Miranda, fue mi primer taller de foto. Ella es fotógrafa acá de también de Tijuana, entonces y donde pude ver como historia, me pude como ver un poquito más de historia, ver como la historia un poco más ordenada de la foto, ¿no? Porque ya nos mostraba cada clase, así como que, ah, miren este autógrafo o esto, no sé qué, no sé qué tanto, ¿no? Entonces, y era una asignatura pendiente, ¿no? Que yo siempre me ando dejando notas, ¿no? Y entonces era una cosa como que, ah, fotografía cenopeica, ¿no? Ahí lo tenía. Y justo en ese taller, cuando empiezo a ver como todo este inicio de la fotografía, de que, ¿no? Todos esos, experimentos que se hicieron y este maravilloso libro, ¿no? El pincel de la naturaleza, ¿no? Creo que sí es el título, ¿no? Y estas primeras imágenes, ¿no? Yo me quedé así como, dije, güey, no manches. Y al final tenemos que hacer un proyecto, entonces yo me quedé con la cenopeica, ¿no? Entonces empezar, ¿no? Era también con lo que tenía. En ese entonces estaba esperando para iniciar otro trabajo y no tenía mucho dinero, entonces era como que, ah, y el primer papel con el que yo empecé a trabajar, yo posteé así en Instagram, como que alguien tiene papel fotográfico que me venda, que me regale, que me lo troquee, y así es como me llegó, ¿no? Entonces ese papel, una amiga, así como que, ah, pues tengo esto, ¿qué onda? Vamos por un café, ¿no? Así, ah, pues arre, ¿no? Y así empezar a trabajar, ¿no? Y no sé, a mí también pues te quita mucho el peso también saber de que aunque no tengas nada, puedes hacerlo, ¿no? Entonces, sale, ¿no? Entonces, Esto que para mencionas, Sama, mí, bueno, eso sí será un poco. perdón, esto que mencionas me parece muy interesante porque justo es algo de lo que siempre abogamos acá en Ultracinema, ¿no? Hay que crear con lo que se tiene. Ahorita has dicho dos o tres cosas muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, esta cuestión de lo autodidacta, lo comparto. También yo nunca estudié cine, intenté entrar al CUEC y no lo logré. Y después ya no me interesó, ¿no? Como luego me preguntan. Incluso me invitaron una vez ahí a platicar en el canal del CUEC y yo dije, gracias a Dios no me quedé, porque mi concepción del cine hubiera sido otra, completamente distinta, quizá mucho más cuadrada. Entonces, esto no está tan mal. Ojalá que los jóvenes creadores que se acerquen a este podcast aprendan un poco de tu ejemplo, Sama, porque si de repente nos meten en la cabeza que tenemos que estudiar cine, ¿no? Cuando los grandes maestros del cine jamás pasaron por una escuela. Es un arte, una artesanía. Acabo de aprender con Avelina Lesper, que al principio debo confesar que simplemente por la cuestión de todo lo mediático que se ha convertido y polémico de ciertos casos, me parecía que no era interesante, pero ya escuchándola, la verdad es que para poder ser tú artista, tienes que empezar por ser artesano. O sea, manejar tu especialidad a tal grado que conozcas perfectamente tus herramientas, tus elementos con los que vas a construir. Y eso no lo logras en una escuela de cine, perdón. Ahí haces amigos, ahí aprendes técnicas, aprendes, sí, y te enseñan, pero también te malenseñan, ¿no? Te dicen, el cine se hace de la A a la Z y no hay de otra. Mentira, perdón, mentira. El cine se hace como tú o sea, o sea, hay técnicas, así como la pintura, la escultura, otras artes, hay técnicas, hay quien hace escultura con yeso, hay quien hace escultura con madera, la técnica abstracta, la técnica de cubista, yo qué sé, ¿no? Pero una pintura, estas pinturas nunca las cuestionan, aunque tengan diferentes técnicas. Sin embargo, al cine experimental siempre le han tundido duro porque pues piensan que es algo sin sentido, que es algo que no es comprensible. Entonces, y eso, ¿no? Lo que decías, o sea, de repente el propio sistema nos obliga a pensar que si no sal que nunca vamos a poder hacer cine si no salimos de una escuela, ¿no? No es cierto. Aquí estamos vivos ejemplos, ¿no? Falta todo este camino, falta todo este camino que nosotros estamos tratando de contribuir a allanarlo un poco, abriendo espacios de exhibición, invitando a películas colaborativas, a colectivas, invitando a expertos. Aquí tenemos ya el maestro Bund, lo tenemos súper fichado para que nos comparta su experiencia. Y entonces, porque en esa medida vamos a crecer. De otro modo, no, no, no. Y también nos vamos a ir conociendo, vamos a ir haciendo lo mismo que funciona en las escuelas de cine, que sí sirven para hacer conectes y que ahora un amigo te invita acá y tú lo invitas a tu proyecto, y así es como se van generando estos lazos colaborativos que te facilitan las cosas. Porque al final de cuentas, pues es eso, es un poco general el gremio de gente que, ay, oye, pues conozco a fulano que hace post y que no sé qué, que motion graphic, las arañas, todas esas cosas raras con las que el cine tradicional se maneja. Acá también, ¿no? ¿Por qué no? Pues, ay, a Sama y a Bundes gusta la estenopeica, pues vamos a ver qué nos proponen. A Benito le sabe a la danza, vamos a ver ese tema, por ejemplo, particularmente a mí la videodanza no es un tema que me parezca atractivo. Me parece muy interesante, pero no está en mi órbita. ¿Por qué no nos acercamos a que, o sea, es un poco el trabajo que se ha hecho acá en Ultracinema. Y, claro. Y bueno, la verdad es que... Luego también, bueno, perdón que te interrumpa, pero también se me hace como curada, como aunar lo que decía, lo que le preguntaban a Benito, ¿no? O sea, al inicio, ¿no? De estar en Hermosillo, ¿cómo hace esta onda de estar hasta acá, ¿no? Por ejemplo, Tijuana, sí hay como, sí tiene como una, sí hay como un punto más, ¿no? Porque está como, sí es una ciudad como de sí es una ciudad de tránsito, tienes este acceso, ¿no? Si tienes, bueno, sobre todo si tienes visa, o si no la tienes también, ¿no? Puedes cruzar al otro lado. Pero, o sea, y tienes como este intercambio, ¿no? Por ejemplo, los tus sobre ruedas inmensos que hay, ¿no? En las colonias, que puedes ir y comprarte desde una herramienta hasta ropa, un montón de, hasta carros, ¿no? Hay lugares donde venden carros, ¿no? Entonces, y más eso, ¿no? Por ejemplo, leía el otro día una entrevista que le hicieron a Guillermo Estrada. Él tiene un proyecto, se me hace bien interesante, de Rancho Shampoo, que es un proyecto de performance. Te trae un proyecto que se llama Alienindigenismo. Entonces, como esta cosa de, tiene un personaje que es este Rancho Shampoo y que es como que poder acceder a los ancestros y no sé qué, no, es como todo un viajezote, está muy interesante, pero hay algo curada que le él contaba, ¿no? que porque él su maestría en... le decían, bueno, entonces de aquí te vas a Nueva York, ¿no? Te vas a Los Ángeles, que no sé qué, como para seguir como esta cosa como de artista. Y él decía como que, güey, pues yo qué voy a andar haciendo en Nueva York, no conozco a nadie, no conozco, no conozco, o sea, yo me quedo aquí, ¿no? O sea, aquí en el lugar donde Tecate, Tijuana, donde yo me muevo, donde yo conozco, está más interesante como ver como estas cosas que se proponen y ver cómo interactúan con la misma ciudad, y también está padre eso, ¿no? Porque todos lo que la mayoría te dice, no, es que tienes que ir a la Ciudad de México, ¿no? Si quieres hacer esto, o te tienes que ir a tal lado si te quieres, ¿no? Hasta uno mismo dice, no, o sea, a lo mejor sí me tengo que ir, pero ¿qué pasa si no? O sea, ¿qué pasa si ¿por qué no te puedes quedar, ¿no? O sea, y hacer eso, ¿no? Hacerte tu propio ultracinema, hacerte tus propias cosas, ¿no? Entonces, está bien interesante como ir tumbando esas ideas, ¿no? De que, bueno, no te tienes que ir y no tienes que, bueno, en nuestro caso no tienes que estudiar cine. Solo agarra una cámara o ve directamente a YouTube o, ¿no? O a ir en búsqueda de archivo, ¿no? Estamos viviendo tiempos maravillosos en donde yo me puedo decir que soy cineasta de YouTube, soy cineasta de VHS para empezar, cinéfilo de VHS, y en esa medida aprendí muchísimas cosas de las que sé de cine a través de VHS. Pero ya en cuestión técnica, en cuestión de cosas que quizás sí pude haber aprendido en una escuela de cine, las aprendí en el YouTube. También soy chef de YouTube, ¿no? Entonces, quizá lo que mencionaba Benito al principio, cuando nos contaba un poco su preparación, su historia, pues sí, la centralización te obliga de alguna manera a buscar chamba en la ciudad o a buscar chamba en ciertos uh-huh. espacios. Pero bueno, ahorita igual hasta eso estamos viviendo un poco esta cuestión de irse, que se van abriendo espacios, ¿no? Allá mismo en Hermosillo está una sucursal del IMCINE, que han apostado, esta administración en particular está apostando por la descentralización y por voltear a ver otros cines. De repente sentimos que acá, más que les hacemos, no nos pelan, pero ya parece que por ahí nuestras señales de humo les están llegando, y bueno, pero es un gran paso, la verdad es que es un gran paso que haya una parte del IMCINE no en la ciudad y que además esté encargada de ver otro tipo de cines, ¿no? O sea, la vinculación con otras formas de creación de otros temas, otras comunidades, está fantástico. Todo eso pues, va pasando, va sucediendo, y esperemos que rinda frutos, porque esto es una carrera de largo aliento. Y bueno, no sé, Maestro Bund, ¿cómo andamos de tiempo? Ya la verdad es que estas charlas, como siempre, nos nutren, nos alimentan. Nos encantaría que fueran eternas. Lamentablemente sí, ya estamos así como sobre el tiempo, pero pues habrá que conseguirse litros y litros de café. usted manda, Maestro Bundo, usted es el mero machín de este podcast, que se llama Nada es Original, el podcast más pirata de las redes. No sé si nos quieran... lanzarnos un pensamiento a manera de conclusión y pues para ir cerrando esta charla, que podríamos extendernos y que ojalá en algún momento podamos coincidir físicamente, no sé, a lo mejor como dice Micha, en Ensenada con unos mariscos y una cerveza. O en Hermosillo con esas carnes asadas, impresionantes, ¿sí? Esas que son legendarias, o en algún, o en algún lugar, sí. del extenso país que tenemos, que siempre hay historias y siempre hay maneras de filmar. Pues no sé si quieran compartirnos alguna reflexión para cerrar. Sí, yo me quedé pensando en esto que no contestamos, que preguntaron sobre nuestra visión acerca del resultado, pues, del desierto de Simón, y a mí me pareció pues muy plural, muy interesante por plural, justo esta posibilidad de ver universos diferentes desde una sola fuente, me parece como muy rico, pues, me visualizaba quizá algo como un poco más unido, por decirlo de una manera, desde que solicitaron esto de que no pusiéramos créditos ni nada. Entonces visualizaba no necesariamente un juego de edición, que hubiera sido una locura, supongo, pero sí una unión de los trabajos de tal manera que se sintiera como más fluido, pues, ¿no? Menos seccionado, pero fuera de ahí, o sea, la invitación fue increíble. Yo pienso que fue un gran ejercicio, debería de repetirse mínimo anualmente y con nuevos trabajos, estaría increíble, y afinar un poco ahí la convocatoria, porque creo que da para mucho. En danza, por ejemplo, ha sido más o menos común tomar obras de otras personas, no a manera de apropiación, sino a manera de reversionar, por ejemplo, La Consagración de la Primavera o El Bolero de Ravel, y se hacen diferentes versiones de un mismo tema. Pero esta posibilidad de generar un nuevo universo a partir de uno ya dado, eso me parece súper rico. Y de darle una vuelta totalmente diferente, si es posible, pues, ¿no? Ahí es donde encuentro la mayor invitación a la transgresión. Y para mí el arte idealmente debe de tener ese elemento, pues, ¿no? Transgresor, si no, como que no me aporta mucho hoy en día. Creo, sí. creo que ahí es donde está la esencia. Sí, de hecho, Benito, hay planes para este año, para la siguiente edición, ya, ya tenemos el tema definido, y bueno, pronto tendremos más detalles ahí para que estén pendientes de cómo se pueden sumar a este ejercicio. Y es algo que ha funcionado, digo, empezó en el 2013 con, 2011 con Manifiesto México, tuvimos por ahí un traspié con la versión, el Manifiesto México 2, que nunca salió, se quedó ahí, se quedó en el tintero, pero justo en la pandemia, después de 2 años igual de trabajo, salió Mexican Erótica, ¿no? Que es un intento igual así de colaborar, hacer invitación a colegas y repapearnos del porno que hemos visto, ¿no? Y ahí es una cosa interesantísima, la verdad, también, que tiene de todos, que es, creo que es todo menos pornográfica, pero bueno, es muy interesante. Justo la acabo de subir a Xvideos, a ver cómo le va, porque me acordé que había quedado esa situación pendiente de cuando la presentamos a este canal de porno, pues a ver qué, ¿no? Nomás porque me acordé porque hay una cuenta de Twitter que sigo que se llama Comentarios en Páginas Porno, y el tipo se dedica, obviamente, a ver porno, pero sobre todo a seguir los comentarios y cada cosa que dices, o sea, es una página porno, ¿por qué preguntan eso, no? Entonces, se me hace muy curioso y me da mucha curiosidad de ver cómo lo recibe la gente que consume porno, ¿no? O sea, una película de casi 90 minutos, que lo que menos tiene es porno, digo, en su concepción, bueno, es muy interesante. Entonces, vamos a ver qué surge. Luego, esta cosa del desierto del Simón, y justo en el capítulo anterior de esta conversación, nos proponían reapropiarnos de las películas de Barbie. Dice, es un universo increíble de películas, hay como 1,000 versiones de Barbie, películas animadas de Barbie, ¿por qué no hacemos una? Y me sonó interesante, entonces en algún momento quizá nos reapropiemos del universo de Barbie y lo haremos más retorcido de lo que es. Y también hay otra cosa que me viene dando vueltas la cabeza, justo hablando de esta desacralización. Esta película, de Rubén Gámez, que es así como el tótem de todos nuestros colegas del cine experimental, La Fórmula Secreta, yo pienso que tendríamos que reapropiárnosla. Aparte por toda la historia que hay, el cuento de que si los derechos y que estuvo oculta, y de hecho mi copia que tengo, digo, ya la cinética la restauró y las arañas, la copia que tengo, en una de las copias que tuve desde hace muchos años, era ripeada de un oscuro DVD que salió de no sé dónde, porque era así como que, bueno, todo el mundo hablaba de esa película, pero nadie la podía ver, como mucho el cine experimental hasta hace algunas décadas. Entonces, pues, esta que es la máxima obra del cine experimental, deberíamos reapropiárnosla y hacer nuestra... Pero bueno, ya vamos a ir cocinando. Ahí si se les ocurre algo, pues ya saben que Ultracinema siempre está abierto a estas locuras. Y pues vamos trabajando. Por lo pronto, aprovecho que metí mi cuchara para despedirme yo y invitarlos a que, pues, le sigan la pista a este podcast que siempre está buscando, pues, acercar a la gente de a pie, como todos nosotros, pues a la gente, a los creadores, a la gente que está haciendo, remando por un cine distinto, un cine diferente, un cine más libre. Y que sigan este mes, para cuando salga este podcast, ya habremos liberado la programación de Xol, que es nuestra sala de cine virtual, y que tiene oferta de cine experimental de diferentes manufacturas. Justo una de las películas se llama, déjenme acuerdo cómo se llama porque se me acaba de escapar el nombre. El caso es que es una película que se reapropió de los sonidos de las películas de Jean-Luc Godard. Tuvieron acceso al archivo y con ese archivo básicamente de lo que Godard no utilizó en sus películas, hicieron esta película, que ahorita les digo cómo se llama, What We Leave Behind, lo que dejamos atrás, los archivos de Jean-Luc Godard. Es un alucín, es una cosa loquísima, porque ponen a dialogar justamente la música, los sonidos de las películas de Godard. La cuestión visual es, en este sentido, es importante, pero es lo menos importante porque todo lo demás está construido sonoramente, me pareció de braille. Y es también, va en este sentido, ¿no? O sea, a lo mejor no tanto para desacralizar, pero sino para reutilizar estas cosas de Godard. O sea, imagínense que hubiera un cineasta de estos consagrados, que la Cineteca dijera, ahí están los audios de las películas del Indio Fernández. O sea, no, hombre, nos volveríamos locos haciendo unas cosas maravillosas. O sea, hay un montón de posibilidades creativas que de repente, pues bueno, hay más bien que luchar por abrirnos estos espacios, ¿no? Entonces, bueno, ahí está el show, está Los Ríos Perdidos de Pancho Villa, de Gregorio Rocha, que vamos a empezar a programar algunas de sus pelis. El homenaje a Jimena Cuevas, que continúa, estuvo en Filmin Latino, pero ahorita en Xol, pues tiene acceso a más gente, ¿no? Filmin Latino pues está geobloqueado, entonces solo se puede ver en México. Y me encanta saber que hubo gente en Latinoamérica que ya empezó a ver la obra de Jimena Cuevas. Y eso siempre nos alegra. Y La Danza del Hipocampo, que es un clásico del cine de fan footage, del documental. Entonces, bueno, hay una programación variada que tratamos de hacer cada mes. Entonces, estos proyectos sí necesitamos que los apoyen, que los visiten, que los compartan. Y bueno, su podcast favorito que estamos haciéndolo también, buscando temas interesantes, invitados interesantes. Y el maestro Boone se está quedando calvo, nada más de que lo ponemos a trabajar los sábados por la noche. Pero bueno, todos por una buena causa, maestro Boone. Ya me callo, ya vámonos, ya acá espantan, ya se está oscureciendo. Sí es. Pues nada más agradecer a Sama y a Benito que estuvieron aquí platicando con nosotros, como siempre, una charla interesante para que vean que no todas las segundas partes son malas, sino que son mucho más enriquecedoras. Entonces, siempre es un grato momento de poder conversar en este podcast. Y pues bueno, pues muchas gracias. Maestro Boone, antes de que se me olvide, nada más pues anunciar públicamente que nuestras conductoras, Carla y Camila, están oficialmente despedidas. Nos dejaron colgados, para variar. Así pasa. Digo, la productora Daniela Garridos, la mandó unos saludos. Ya hace mucho que nos mandó al cuerno, pero sigue siendo la productora. Pero Carla y Camila, pues sí, también yo creo que los vamos a tener que despedir, aunque los contratemos para el próximo fin de semana, pero por lo pronto, nada más que quede constancia de que quedaron oficialmente despedidas. Bueno, pues ni modo. Así que ya sabes, Ama, hay una vacante. No hay paga. No hay paga, que quizás es la razón por la que renunciaron. Yo para la que la vinieron, pero bueno. Ok, ahí luego mando mi CV. Va, sí. Bueno, cuídense mucho, gracias. No, hombre, un gustazo, abrazos. Gracias. Bye. Ayúdanos a seguir haciendo el podcast más pirata de las redes. Visita bohemiacoffee.com/ultracinema y compra un boleto para apoyar a nuestra causa y seguir hablando del cine experimental y sus derivas. You blocked me on Facebook, and now you're going to die. Nada es original. El podcast más pirata de las redes. Un podcast dedicado al cine experimental y sus derivas. Un proyecto de Ultracinema. Presentado por Antonio Bond, Carla González, Camila Perales y Michael Ramos Araizaga. Ultracinema 11 Cine Experimental, Found Footage, Creative Commons y Post Internet Art.